hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días, de nuevo disculpas por este retraso. En este acto pues contamos con la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. Tenemos también al delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Espejo, al delegado de la Consejería de Fomento y Vivienda, Manuel García Peláez, Manuel García Peláez, y nuestro concejal de obras, Juan Antonio Lara. El motivo de convocaros pues la entrega de los proyectos de lo que son el programa de rehabilitación de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda, correspondiente al año 2008-2012, y en este caso pues son las viviendas o las solicitudes correspondientes al año 2009. Exactamente. Son 10 viviendas las que han obtenido esos proyectos, la subvención por parte de la Junta de Andalucía. La inversión total para estas 10 viviendas, contamos con presupuestos que van desde los 18.000 euros hasta, en fin, de diferentes presupuestos, pero la inversión total está en torno a 130.000 euros, de los cuales pues la consejería subvenciona unos 65.000 euros, ¿no? Por lo tanto, pues este es el motivo de convocaros para entregaros esos proyectos. Cabe destacar la importancia que tienen estos proyectos de rehabilitación, en primer lugar porque están dirigidos a unas personas, a unas familias con unas necesidades concretas, que hay que mantener edificaciones, que hay que mantener viviendas que tienen pues ya su año, y sirven para consolidar esa vivienda, sirven para consolidar ese derecho también a la vivienda, y por otro lado colaboran para que se vayan manteniendo, porque muchas de ellas también están dentro de lo que es el conjunto histórico artístico de Archidona, para seguir engrandeciendo y consolidando ese conjunto histórico, ¿no? Y por otro lado pues también se están cubriendo viviendas que están fuera de ese casco histórico, e incluso pues la barriada de Archidona, como es el caso de Salina o de la estación de la Romera, que también hay proyectos que tienen su subvención. A mí me gustaría destacar también, ya aprovechando que está aquí la consejera y ella ahora pues yo creo que mejor dará esa información también, la importancia que tiene hoy día el poder tener esa vivienda, la importancia que tiene el derecho a tener esa vivienda. Y por otro lado me gustaría felicitarla en el sentido de que ha sido una consejera muy valiente de su consejería, pues se ha planteado esa ley de la función social de la vivienda, se ha planteado una serie de medidas en contra de los desahucios, que como ustedes saben pues hoy día sigue y continúa siendo una lacra bastante importante pues para aquellas personas que están pasando dificultades económicas y que no pueden atender su hipoteca, ¿no? Pues entonces se han llevado una iniciativa muy interesante desde su consejería para que la gente que está pasando esas dificultades pues pueda seguir manteniendo su vivienda, por lo menos tener una luz y una esperanza para poder continuar con su vivienda. Pues yo en este caso le paso la palabra a la consejera. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Agradecer la presencia del delegado del Gobierno y, lógicamente, del delegado de Fomento y Vivienda en Málaga y a la Corporación Municipal y al alcalde de Archidona, porque son una entidad colaboradora fundamental para que estos proyectos salgan bien. En segundo lugar, reconocerles la paciencia. Llevan esperando ustedes desde el año 2009, que ya ha llovido, a poder efectivamente hacer estos proyectos, ¿no? A culminar estos proyectos de rehabilitación autonómica. Desde que Izquierda Unida forma parte del Gobierno andaluz y tenemos la responsabilidad de gobernar la Consejería de Fomento y de Vivienda, pusimos dos objetivos que para nosotros eran innegociables. En primer lugar, había que dar un impulso a la política de rehabilitación de espacio público y de reactivación urbana, fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, porque genera más empleo que la construcción de obra nueva. Tres veces más empleo se genera rehabilitando que construyendo obra nueva, en unos momentos en los que pues las clases populares hay un nivel de desempleo muy importante. Y también, en segundo lugar, porque la rehabilitación de vivienda y del espacio público nos permite que ese dinero vaya directamente a la pequeña y mediana empresa, que se genere empleo en el municipio. y porque, bueno, después de muchos años construyendo miles, cientos de miles de viviendas, lamentablemente, y esa era la segunda prioridad, no se ha conseguido el derecho humano a la vivienda, sino que venimos de un momento en el que la mayoría social, en que la clase trabajadora, en el que muchas mujeres están viendo cómo los bancos, frente a la inacción del gobierno, están echándolo de las casas a las familias trabajadoras. Así que esos son, en el espacio de la vivienda, dos de los objetivos innegociables: el impulso de la rehabilitación. Con estos 10 proyectos que entregamos hoy, acabamos con la rehabilitación del año 2009. Yo le insisto en esa paciencia que han tenido a la hora de poder abordar la obra, y vamos al siguiente paso, que es la aprobación del plan de vivienda y rehabilitación, donde la inmensa mayoría del dinero público va a ir destinado a seguir rehabilitando viviendas y a rehabilitar el espacio público, por esas dos cuestiones que les planteaba. Terminar diciéndole que el Ayuntamiento es entidad colaboradora. Saben ustedes que ya hemos ingresado el 50% de la parte que aporta la Consejería, que son algo más de 84.000 euros. Ya está ingresado, que el Ayuntamiento es entidad colaboradora, que cualquier duda, problema o necesidad de aclaración, pues cuentan con el Ayuntamiento de Archidona para poder resolverlo. Ahora les vamos a entregar los proyectos. Tienen 4 meses para iniciarlos y 8 para concluirlo. Así es que yo, reiterándoles el reconocimiento a su paciencia, ya están aquí los proyectos. Vamos a pasar ahora a la entrega, pero antes, si tenéis alguna pregunta, duda o cualquier cosa que queráis plantear, lo hacéis. Y si no, bueno, vais a tener al Ayuntamiento, ¿no?, las puertas abiertas del Ayuntamiento para cualquier incidencia o duda que pueda ocasionar, pues pasamos a entregarles los proyectos. A ese nivel, como dice la consejera, pues bueno, está aquí Inma, nuestra arquitecta municipal, responsable de la oficina de obras, que cualquier duda, cualquier tema que tengáis, a través de ella lo podéis plantear. Y los arquitectos que, y los peritos, es decir, también el personal técnico que ha hecho los proyectos. Cualquier tipo de duda, sobre todo en modificación que se pueda hacer al proyecto que se ha aprobado, no se haga nada hasta que no se le dé el visto bueno por parte de los técnicos que han hecho el proyecto, para después no tengamos ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Vale.